una continuidad de lo que fue el comentario de recién, pero esta vez en forma de reportaje lo vamos a tener a Andrés Cisneros, a quien siempre consultamos cuando el tema son las relaciones internacionales. Andrés, ¿cómo estás? Carlos Mira, acá en Radio El Mundo. ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo andás? ¿Bien? Bien, bien, gracias. Mira, yo comentaba recién esta idea, viste que está llegando Putin, que desde Cuba dijo que la Argentina es su aliado estratégico en la región, que la presidenta, el gobierno está medio como chocho, ¿no?, con ser un aliado de Rusia, que se festeja el hecho de que empresas de ese país proyecten inversiones en la Argentina, lo mismo que de China. Y también está esa teoría de la novia despechada, ¿no es cierto?, que como no consigue que el novio norteamericano le dé bolilla o la ayude, piensa que lo va a enojar yéndose con otro. Y te quería preguntar si ves todo esto como una jugada inteligente, realmente, si plegarse a una autocracia en donde la libertad está bastante restringida es una movida inteligente para la Argentina. Mira, desgraciadamente el kirchnerismo en su política exterior no nos tiene acostumbrados a movidas inteligentes. Uh-huh. Pero quizás puedan cometer un acierto involuntario. Ajá, a ver. Mira, el asunto es así. A partir de principios de este siglo, se terminó lo que se llamaba el unilateralismo con la hegemonía norteamericana. Uh-huh. Estados Unidos era el amo del mundo, o era el país grotescamente más poderoso del mundo. Rápidamente eso se está derivando. Por ejemplo, económicamente ya no es el país más poderoso del mundo, en pocos años más el más poderoso del mundo económicamente va a ser China. Uh-huh. O sea, el eje económico ya no está más en Estados Unidos, va a estar en China. Pero Estados Unidos no va a ser un paisito, va a ser una potencia económica monstruosa, enorme también. Va. O sea, está cambiando el mundo. Y el mundo está cambiando de tal manera que Estados Unidos ya no va a tener el poder que tenía antes. Entonces, por ejemplo, le va a ser muy difícil decirle al resto del mundo, América para los americanos. No se metan en América Latina porque toda América es mía. Cosa que tuvo 200 años. Bueno, ya no es más así. Ya ahora los habitantes de América Latina tenemos alternativas. Podemos pensar en China, podemos pensar en Rusia, en Europa, en la India. Podemos tener juegos alternativos sin que Estados Unidos lo pueda impedir o pueda asustar a aquellos que quieren conectarse con nosotros. Eso es bueno, y en mi opinión es un acierto involuntario de este gobierno. Uh-huh. De manera que tenemos más fichas donde jugar. China, por ejemplo, nos está comprando infinitamente más de lo que nos compra Estados Unidos, se está convirtiendo en un cliente. Si es un cliente, nosotros le importamos, entonces China nos va a proteger, nos va a defender, va a ayudarnos, uh-huh, porque le interesa que le sigamos vendiendo. O sea, se van abriendo opciones que antes, uh-huh, no teníamos. Ahora, si hacemos un paréntesis, sí, al análisis económico, digamos, de la cuestión, que es donde justamente estás centrando el pensamiento tuyo, Andrés. Los aspectos, digamos, valorativos, es decir, cuando hay valores involucrados, ¿son, digamos, estos países los mejores ejemplos? Donde... Para nada, para nada. Y estoy de acuerdo contigo en lo que estabas explicando de la novia despechada. Esa es la parte del acierto involuntario. Se están abriendo puertas que en el futuro, sobre todo a partir del 2016, a la Argentina le pueden ser muy útiles durante varias décadas. Es decir, tener otras potencias con las cuales comerciar, apoyarse, que no sean necesariamente Estados Unidos. Y mantener con Estados Unidos una muy buena relación, y comerciar, y tener todo bien, sin pelearnos. Ahora bien, el problema es que el kirchnerismo construye poder en política exterior de la misma manera que lo construye en la política interior, que es a las trompadas, con el choque, con los desplantes, con los discursos agresivos. Bueno, entonces, esta movida no se parece para nada a una verdadera alianza estratégica con Rusia y el principio de una relación profunda que dure varias décadas sea muy buena para los dos, sino a una especie, como decías vos, de vamos a irritar a Estados Unidos. Uh-huh. Y a Putin le encanta, le divierte. Una mojada de oreja, digamos. Claro, que es absurdo, no sirve para nada. Uh-huh. Porque vamos a quedar colgados del pincel y malquistados con Estados Unidos. Uh-huh. Cuando en realidad podemos tener muy buenos amigos de Estados Unidos y muy buenos amigos de Rusia, las, uh-huh, dos cosas. Pero lo de Rusia viene en largo plazo. no se hace en una semana. Uh-huh. ¿Vos te acordás cuando el presidente Kirchner hizo ese triste papel, volvió de China y decía, tengo 20.000 millones sí, de dólares? Sí, sí, sí, sí. En realidad, el kirchnerismo en general le gustan los grandes anuncios. Uh-huh. Un gran anuncio, y el día siguiente la gente se olvidó. Uh-huh. Se olvidó, y los anuncios nunca se concretan. El tren bala, el oleoducto de 8.000 kilómetros, ¿vos te acordás? Bueno, sí, sí, sí. Se anuncian todas esas cosas que después no se concretan. Ahora, la alianza estratégica. En el año, en la década del 90, no teníamos ninguna alianza estratégica. Teníamos una sola con Brasil y con el Mercosur. Nada más. Ahora tenemos 14 alianzas estratégicas porque le llaman alianza estratégica a cualquier cosa. Uh-huh. Ahora, desde el punto de vista de sacar algo como ejemplo, de sacar algo como... A eso me refiero, ¿no? De sacar algo como sistema de vida, de sacar algo como... Para nada. Nuestro sistema de vida es muy superior al de ellos. Yo no quiero vivir como eso. Yo tampoco. Mira, el tema es así. Está de moda decir que Occidente está perdiendo el tren y que los países no occidentales nos están pasando. Eso es verdad en algunos aspectos, el económico, tal. Pero como civilizaciones, les falta mucho todavía. Nuestra civilización puede orgullosamente decir que si se la compara con otras, está llena de problemas, pero tiene menos problemas que las demás. Uh-huh. Además, tener un sistema, digamos, como faro, que me justifique a los Cristóbal López, a los Lázaro Báez, porque en Rusia es igual, todo eso está. Sí, digamos, sí. En Rusia, después de que cayó el comunismo... Los amigos del poder, digamos. Claro, lo que era se llamaba ya ¿cómo se llamaba? Bueno, sí, los que manejaban las empresas, uh-huh, en la época del comunismo se hicieron dueños de las empresas. Y los amigos de Putin, y los amigos de los distintos primeros ministros y presidentes, formaron una mafia con la cual se quedó todo. Uh-huh, claro. O sea, de ahí no puede sacarse nada bueno, digamos. No, fíjate esos millonarios ridículos que tienen, rusos que ahora son dueños de equipos de fútbol. Sí, claro, exacto. Bueno, Abramovich, del Chelsea. Claro, exactamente. Esa construcción de una economía a mí no me interesa, y de los valores tampoco, ¿no? Uh-huh. Sí, bueno, a eso me refería, ¿no? Me refería a nomenclatura. Lo que acá se llama los amigos del poder, allí se llamó la nomenclatura. Sí, sí, exactamente. Bueno, que en realidad fue parte de una gran avivada y parte una necesidad, porque cuando se cayó el comunismo, ¿a quién le iban a encargar que manejara las fábricas? Al gerente. Uh-huh. Bueno, entonces, los gerentes se fueron quedando con las fábricas. Y a millonarios como Abramovich y compañía, que manejaban dinero en Suiza, que era de la Unión Soviética, se lo quedaron ellos. Uh-huh. Bueno, fue como el lejano oeste. ¿Tenés 30 segundos para la anécdota? Sí, pero por favor. Nosotros estábamos con Ditela en Rusia, en su momento, dialogando con un intendente como si fuera el conurbano, ¿no? Las 7 de la tarde, y de repente se escuchan tiros en la calle, ¿no? Uh-huh. Y entonces le preguntamos, ¿qué pasa? Y el tipo, con una absoluta naturalidad, franqueza, me dice, están dirimiendo a ver quién se queda con el reparto de la basura. Claro. Había tiros en la calle, estaban dirimiendo a tiros quién se quedaba con... Sí. No sé por qué me suena singularmente familiar. La recolección de la basura. Y bueno, se hizo como el lejano oeste en Rusia. Cuando cayó el comunismo fue el lejano oeste. Y tiene una nomenclatura de tipos que son los amigos del poder. Claro. Bueno, acá lo teníamos, como era, a Madonna, que lo llamaban Madonna de sobrenombre. ¿Cómo es, Silvito? Madonna Quirós. A Madonna Quirós, ¿no es cierto? Claro. Que dirimía a los tiros por la calle sus conflictos sindicales, digamos. O sea, yo no quiero ir a buscar ejemplo a ese modelo. Ya tengo bastante de eso. No, y ¿sabes qué? Ya lo vivimos. Porque, desgraciadamente, también en Occidente, hace un siglo y pico, las cosas se dirimían así. Pero pasó un siglo y medio y hemos evolucionado. Claro. Ellos todavía están un siglo y medio atrás. Uh-huh. Bueno, Andrés, como siempre, muy claro y... creo que has explicado muy bien lo que es la diferencia entre lo que puede ser una conveniencia económica circunstancial de lo que es ir a buscar un ejemplo de vida, ¿no? Un ejemplo de sistema, un ejemplo de donde podamos sacar algo que nos haga mejor a lo que somos, no peor. Sin duda. Además, el kirchnerismo solo tiene presente. Nunca piensa en el futuro. Es el diario, la etapa del día de mañana. Lo demás no importa. Andrés, un abrazo grandote. Chau, y bien. Buen fin de semana. Chau, Andrés Cisneros, analista internacional, fue vicecanciller de la República.